Bueno, Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tengo que ver? No, no, usted vacunas. Quiere agregar algo, por eso la presento. ¿Cómo les va? Buen día. En realidad no, quería agregar algo cortito que después lo vamos a conversar en extenso con el doctor Bazán del Vacunatorio Central, pero tiene que ver con las vacunas contra la gripe A. Ajá. Parece que este fin de semana va a haber una vacunación masiva. Masiva, sí. Por lo tanto, bueno, después las 11 vamos a tener las precisiones, porque en este momento el doctor Bazán del Vacunatorio se va a reunir con el ministro Grasselli. Para los últimos detalles. De esta vacunación para el fin de semana. Me parece muy bien, ¿eh? Bueno, así pero que... ¿quién está muy bien, ha estado muy bien representándonos con el arte culinario en Buenos Aires con este bicentenario? Es el chef Hugo Vélez, ¿eh? Claro, ayer lo comentábamos, ¿te acuerdas, Marta? Exactamente. De Hugo Vélez, así que lo tenemos ahí en línea ya, así que lo podemos saludar. Hola, Hugo. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Sergio, Marta, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Andas? Bien, de viaje bien. Por Buenos Aires, nos hemos enterado ahí de que has participado de estos actos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? La verdad, algo inolvidable, es una experiencia, digamos que otro cocinero lo va a vivir en 100 años, ¿eh? Sí, una claro. Exactamente. De estar ahí, de representar La Rioja y de mostrar la nueva cocina riojana, así le llamo yo, con esto, usando esta receta con productos de nuestra tierra. Hay gente que se sorprendía, sentía el aroma a jarilla porque hice unos ahumados con jarilla y se venían y preguntaban, era algo impresionante. Eso es lo bueno también de ver también lo que están haciendo las otras provincias también. Claro, cada uno fue tuviste la gastronómica. Claro, la oportunidad de estar con colegas tuyos de otras provincias y bueno, y también probar las comidas típicas de esas ciudades también, ¿no? Claro, no, seguro, para esto sirve este tipo de evento, así que bueno, traté de ir hasta donde pude, porque mucho tiempo no nos dio, era impresionante la cantidad de gente, aparte no te podías mover de tanta gente que había. Sí, eso se habló mucho, ¿no? De casi 2 millones de personas. Y en total 6 millones, o sea, 6 millones en los 5 días. Que pasaron por ahí. No, era impresionante la cantidad de gente. El que estuvo ahí, el que la vivió, claro. no se olvida más. Más el día 24 a las 12 de la noche cuando empezaron a cantar el himno, te ponían la piel de gallina, empezaba a cantar la gente, empezaba a sentir los fuegos artificiales, era impresionante. Ahora, Hugo, fuiste el único, digamos, chef que viajó a ese lugar para demostrar todo lo que es el arte culinario de La Rioja. Sí, fue el ¿estuviste único. Estuviste vos. De la parte de gobierno, así para ir y representar a la cocina. Bueno, yo hace mucho que estoy trabajando con todo lo que es la cocina regional, amo la cocina regional. Obviamente estoy haciendo un vuelco, un cambio, con productos nuevos. A veces me baso de una receta tradicional, pero a convertirla nueva y usando nuevos productos. Ahora y ¿quiénes se acercaban de repente a degustarte, digo, lo que preparabas, los mismos riojanos o la gente que por ahí pasaba? Yo me porque había muchos riojanos también que iban a degustar y bueno, mucha gente también a saludar, había muchos conocidos, amigos, así que, pero mucha gente, todo, aparte querían probar lo que era la empanada riojana, creo que es un símbolo para nosotros, así que veían, encima yo estuve con ACOBE, que es una institución del interior de La Rioja, de vinos caseros, así que la gente decía, bueno, una buena empanada con un buen vino riojano, así que llevaban y probaban y degustaban. Empanadas, ¿y qué más pudiste, digamos, crear o hacer ahí? Yo, bueno, hice unos jamón crudo ahumados en jarilla, llevé mucha jarilla de acá. Me imagino, porque jarilla en Buenos Aires, en plena capital, imposible. Es muy raro, ¿no? No, imposible, cuando llegaba, nosotros íbamos viajando ya, llevaba jarilla de vuelta. El olorcito que tiene jarilla. El aroma de la jarilla. Así que bueno, llevamos bastante, llevé también unos escabeches de conejo, siempre con la onda conejo, porque bueno, la Rioja está produciendo muchísimo conejo, y yo creo que va a ser la carne del futuro, así que puse mucho hincapié en eso. Hice uno también, lo que eran los alfajores de algarroba, unas mole de cayote, que eso también lo estuvimos presentando en Mañaneras. Sí, nos enteramos también que estuviste por la tele. Estuvimos por la tele, a mostrar nuestra cocina, nos fue excelente, y bueno, quedaron impresionados, y bueno, y yo me reía porque veía fotos, sacaba fotos después en las pausas, cómo comían la mousse y probaban. Eso que pasaron las otras provincias, pero estaban locos con lo que era la mousse de cayote, así que... La mousse de cayote. Mousse de cayote, sí. Mirá vos, sí. Claro. Sí, la música cayote está, lleva una tuil de algarroba, lleva una sope de chañar. ¿Dónde se consigue el cayote en La Rioja, Hugo? Acá lo consiguen todas las verdulerías. Ah, ajá. Pero no es una fruta de acá, digamos. Es una fruta del norte. Es del una norte. Fruta del norte que lo puedes conseguir en La Rioja, Catamarca, Salta. Es de acá, hay mucho acá. Digamos, es producto del norte. Es producto del norte, es riquísimo. Yo la que tengo, por ejemplo, la que llevé es de, mía, es de nuestra propia huerta. Claro. Nosotros desde cero, desde la semillita hasta tener el fruto y después tener la elaboración de la mousse, es 100% nuestra. Uh-huh. Ahora en la parte gastronómica, ¿tuviste tiempo de espiar, bueno, los otros estándares, otras provincias, y si también, bueno, llevaban especialistas así como vos? Sí, cada uno llevó su especialista, vi cosas muy lindas, unos aceites rosa mosqueta, una mermelada también rosa mosqueta. Uy, qué rico. El tipo de carne de cordero, de choy, que son las carnes bien del sur, alcancé a probar también algo, así que no, muy muy interesante. Cada uno en su región, yo creo que, bueno, cada provincia empezó a mirar a lo que tiene cada lugar, porque antes siempre mirábamos hacia afuera, hacia otros países, y no estábamos mirando nuestra cocina o nuestros productos. Así que bueno, creo que también hay muchos cocineros que tomaron la iniciativa de decir, bueno, miremos qué tenemos en La Rioja. Claro. Y empecemos a crear nuestra propia cocina y no estar mirando a ningún lado, porque no hace falta. Ahora es increíble, ¿no? La diferencia, ¿no? Los distintos gustos que tiene nuestro país, ¿no? Pero increíblemente muy variado, ¿no, Hugo? Porque por ahí la empanada que hacemos nosotros aquí en La Rioja no es la misma de Catamarca ni de San Juan o de Córdoba. No, son todas distintas. Muy diferentes. Son todas distintas. Sus cocciones, sus preparados, sus rellenos, son todas diferentes. Eso es lo lindo que caracteriza a cada provincia, ¿no? Y que lo hace cada uno más rico, y bueno, y es lindo ir, y en este tipo de eventos, ir y probar, probar las empanadas centeneñas, empanadas catamarqueñas, que llegué a probar, y bueno, es lo lindo, y ver cómo estamos nosotros y cómo seguimos, y yo siempre digo, bueno, no pierdamos esa tradición de una buena empanada riojana, que para nosotros es un símbolo. Cuando íbamos fuera era un símbolo de La Rioja. Aparte, Hugo, todo como que se ha perfeccionado más en la parte gastronómica, ¿no? Porque antes había como determinados productos que cada provincia presentaba, pero ahora tiene una mezcla, no sé, de más exótico, con esas con esos secretitos que vos por ahí explicás. Yo creo que, bueno, la tecnología te va llevando a hacer esos cambios. Hay nuevos equipamientos, nuevas técnicas. Yo siempre digo a los chicos, a mis alumnos, bueno, decir, bueno, empecemos a mirar lo que tenemos nosotros y podemos usar las técnicas de afuera. Les decía, bueno, hagamos un ejemplo, un raviol. Y si me tengo que ir al dique, cruzo, veo bello, bueno, la masa puede ser de bello, y cruzo y sigo y veo cabrito, bueno, el relleno va a ser cabrito con una salsa, con una boloñesa, que es con una clásica italiana, pero terminé haciendo un raviol con productos de La Rioja, ¿no? Y así con muchísimos platos, y entrar a transformar, hay platos, por ejemplo, decir, un vigilante, que yo lo transformaba en una espuma de membrillo y queso, pero no dejaba de ser un clásico vigilante que lleva membrillo y queso. Obviamente llevaba ya crema, gelatina, otras texturas, pero siempre usando los productos y no olvidarse un poco más de lo que las tradiciones. Ahora, Hugo, la gente que se acercaba hasta el stand donde estabas vos, cualquiera podía probar, ¿no? Todo el mundo. O sea, ¿y qué cantidad cocinaste? ¿Qué cantidad de cosas llevaste? Llevamos muchas cosas. En dos días no teníamos nada, así que claro. Fui con mi equipo de cocina, así que entrar a comprar, producir allá, porque no desabastecieron ahí nomás. Claro. Entrar a trabajar, así por eso te digo, trabajábamos un montón de las 8 de la mañana hasta las 11, 12, produciendo, y terminábamos a las 3, 4 de la mañana, porque era todo el día había gente. Era impresionante. Claro. Todo el día. Se vio que la gente en algún momento... Se iba, no, era constantemente... Por allí, claro, en los recitales que hubo. No tenía alternativa, no tenía esto, tenía el otro, así que íbamos teniendo varias cosas. Y aparte, llevamos todos productos también de Rioja, aceitunas, en productos envasados, ¿no? Membrillos, y bueno, todos los chicos de Acobe que llevaban todos sus vinos, eran 14 productores, así que a vino había también un montón. ¿Había para degustar o también, también tenía para vender? Para degustar, después estuvimos, bueno, no te dejaban mucho la organización de degustar después. Claro. Era un problema, vos le mostrabas a alguien o para que pruebe y se te venían 300, 400 personas. Claro. Uy, mentirte, claro. No, así no. Que era ya un problema hacer degustar a alguien. Así que después, bueno, ya no se hacían y no tampoco no podíamos abrir botellas ahí. Así que tenían que ir a otro sector donde se podía, porque había un paseo gastronómico donde podían almorzar o cenar. Ah, ustedes no vendían, no tenían la posibilidad de vender tampoco nada. Sí, sí, ellos vendían, sí. Vendían. Ellos podían vender también. Ajá. Ya degustar no se podía. No se podía. Ya era degustar, la gente deguste, pero... Yo creo que ni ellos sabían la cantidad de gente que podía venir. Se imaginaron, claro, nunca no, se imaginaron no, yo que, creo que, nadie se que iba a haber un gran movimiento como el que hubo. Yo creo que es algo que ha pasado a la historia, Hugo, y bueno, que vos fuiste protagonista no con la gente de La Rioja en aquel momento, bueno, tan inolvidable, que me imagino yo quedará siempre... Mucho no habrá podido disfrutar tampoco, Hugo, ¿no? Porque debe haber estado trabajando. No, trabajando todo el día. Pregúntale a mí, fuiste, lo escuchaste el chaqueño, lo escuché, pero de adentro, no podíamos estar aquí, no podía disfrutar de algunas cosas, pero la satisfacción de llevar, ¿no? Claro. formar parte de esta delegación y de estar mostrando nuestra cocina, bueno, yo creo, bueno, yo siempre digo, lo ha vivido otro cocinero en 100 años. Claro, no así que no, es algo impresionante, una envidia. Y bueno, y con todas las pilas, ¿no? De acá llegar a La Rioja y con todas las pilas, ya tengo mucho laburo, tengo que salir con el programa también, así que la verdad, muy, muy contento. Bueno, Hugo, te mandamos un beso enorme. Para nosotros fue una satisfacción saber de que habías sido invitado, que estabas ahí representándonos. Y bueno, un avance importantísimo. Primero, por lo que significó la fiesta del Bicentenario, como decías, más allá que por ahí no se podía disfrutar mucho, pero que formaste parte. Y segundo, pues sos una persona joven y que está progresando, pero a una velocidad increíble. Bueno, muchas gracias, y bueno, gracias a ustedes que siempre están conmigo, así que bueno, agradecerle a todos y a toda la gente también. Que, bueno, Hugo, gracias. Digamos, en la cocina que digamos que estoy haciendo, yo creo que va a llevar un cambio, que va a llevar 5 o 10 años más, que digamos estos platos estén incorporados a una cocina diaria, ¿sí? Porque generalmente lo estoy haciendo yo con el programa todo, pero de a poquito la gente lo va absorbiendo. Yo creo que dentro de unos años estos platos, cuando vaya a comer en la casa, ya van a estar haciendo. Bueno, mucho no, ahí. Porque si no, escúchame, ¿quién va a ir a pagar para comer en un lugar donde estés vos? Que la gente lo aplique de vez en cuando. No, la idea es aplicarlo, por eso yo doy todo. Yo tengo platos que tengo en el restaurante y voy, los digo en el programa, los hago y, claro, y es la misma receta, porque no me quiero guardar nada. Igual que ahora este año, si os quiere, ya sale el libro, así que... Ah, mira vos. Así que la idea es esa, de que la Rioja, de hacer este cambio. Yo le decía hace rato, la nueva cocina riojana, bueno, de que esté ese cambio en un... Digamos, esto me está llevando a mis 5 años desde lo que estoy haciendo, claro, ahora. Claro. Y ahora como que empezó a dar los frutos. Yo digo, bueno, 5 años más, yo creo que ya puede estar metido en un hogar dentro de una casa. Sí, te agradecemos muchísimo. Un abrazo, siempre, Hugo. Un beso enorme, Hugo, para vos. Y gracias por el contacto, bueno, como más. Siempre. Chao, un abrazo, chao. Un abrazo grande, hasta luego. Hugo Vélez. Yo probé comida de Hugo Vélez, espectacular. ¿Usted comió? Sí. Me imagino. ¿Qué tal? ¿Bien? Riquísimo, increíble. No sabe lo que cocina Hugo Vélez. A disfrutar. Yo diría que vaya usted también. Ya voy a hacer una escapadita. Llévela a su señora alguna vez. Ya la vamos a acercar por ahí. No le digo que vaya con toda la familia. No, bueno, pero hay que darse un gusto como es usted. No, y probar cosas. No tiene precio, no tiene, es lo que cocina. Increíble. Increíble. Compartimos música antes de las noticias por Nacional. Te levantás y ya estamos. La mañana en Nacional. 102.5, la radio pública. Sudáfrica. Nacional es la radio del Mundial. Los colonizadores europeos dejaron su huella por donde han pasado, y este país no ha sido la excepción. En Sudáfrica nos encontramos con una gran diversidad de culturas que han enriquecido la música, el arte y la cocina del país. La variedad racial del país es muy amplia. A principios del siglo XX, el 60% de la población era de raza negra, el 30% de raza blanca y el resto, en su mayor parte, mestizos o surasiáticos. Viví Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública. Premios Maxwell 2010. Los premios a la labor en radio, diario y televisión. Los premios del Bicentenario. Domingo 6 de junio en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres. Apertura de la alfombra roja desde las 19:30 horas. Entradas en venta. Los sábados de 9 a 14 y por el aire de Nacional, el club de la nostalgia. Cierta noche en un baile. 24 años consecutivos junto a todos ustedes, programa pionero en su género. Mejor selección musical, entretenimiento, comentarios, JR comandando. Señores, la invitación está hecha. Solo a ustedes les toca acercarse al 102.5 Radio Nacional, el Club de la Nostalgia. En la radio pública, escuchas esta música. Pegué tu foto en el ropero para sentir que estás aquí. Que estás aquí cada vez. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 74%. Reiteramos, citaron a declarar a los hijos adoptivos de la directora de Clarín. Felipe y Marcela Noble Herrera fueron convocados a las 10 de mañana en el Tribunal Federal 1 de San Isidro, junto a sus abogados. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lo citó para llegar a tomar en la causa que investiga si fueron apropiados durante la última dictadura militar. Néstor Kirchner visita Tucumán. El titular del Partido Justicialista a nivel nacional y diputado nacional, Néstor Kirchner, arribará al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. Será para presidir la reunión de la sesión del Consejo Nacional del PJ por primera vez en la provincia, y también dará un discurso el titular del PJ Nacional, acompañado no solamente por el gobernador Jacel Perovich y su esposa Beatriz Rosqués, sino también por 8 gobernadores que ya confirmaron su presencia: Jorge Capitanich, Sergio Uribarri, Juan Manuel Urtubey, José Luis Gioja, Walter Barrio Nuevo, entre otros. También se espera la presencia del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y de su secretario de Derechos Humanos, Julio Piumato. Radio Nacional Tucumán, la radio pública. Deportes. Bieler quiere irse de Racing. Si bien hace unos meses se preocupó por desmentirlo, el delantero Claudio Bieler reconoció que quiere marcharse de Racing lo antes posible. La confesión la hizo en medios ecuatorianos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 6 décimos, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Encuentro Nacional. Provoca el amor, es hermoso vivir por amor a la vida. es difícil vivir con las manos vacías y tener que fingir ante la hipocresía. Solo ayuda a seguir el coraje y la fe de pensar que tal vez venga un tiempo mejor. Es hermoso vivir por amor a la vida y saber compartir penas con alegría. No olvidarse jamás que el rosal tiene espinas, pero todo será como tú lo imaginas. Es hermoso vivir por amor a la vida y saber compartir penas con alegría. No olvidarse jamás. La radio pública en internet, lra28.com.ar. Radio Pública. Así es, las 10 de la mañana con 8 minutitos. Buena música que convertíamos en la mañana de Encuentro Nacional junto a Los Caldenes por Amor a la Vida y Catamarca 3, Arrepentida. Bueno, ¿qué pasó en Chilecito el día del 25 de mayo, no? Sí. Hubo abucheos, problemas, ¿no?, con el intendente Nicolás Fonsalida, ¿no? Hubo agresiones para con él. Estaba dando su discurso y de golpe comenzaron los chiflidos y los abucheos, ¿no? ¿Nicolás y Dano Fonsalida? Claro, Nicolás Fonsalida. Así se llama el intendente de Chilecito. ¿Por qué? No. ¿Lo relaciona con algún otro Nicolás usted? No, porque uno siempre lo nombra como Fonsalida, ¿no? Sí, no, Nicolás Fonsalida, así es el nombre que tiene él, a no ser que se haya cambiado. No, es el mismo. Es el mismo de quien estamos hablando. El tema es que... ¿Pero lo abucharon a él? ¿Abucharon la fiesta? Sí, porque parece ser que le dicen el nene Fonsalida, exactamente. El nene Fonsalida, ahí está. Es más conocido como... Yo lo conozco más como el nene. El tema es así, que parece ser que... Estaba por dar su discurso. Y sí, claro, los chicos parecen... ¡Ah, el discurso fue! Y sí, justamente, ese es el no tema. No cuando llegó, No, cuando él comenzó a dar su discurso, tipo 2:30 de la mañana. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, los chicos, usted tiene experiencia acá en La Rioja, del desfile de La Rioja, que los chicos han sido invitados, por ejemplo, los de la escuela primaria, a las 8 para el desfile del Día de La Rioja. Sí. ¿Y desfilaron los chicos qué hora? 9:30. 9:30, 10 máximo. 10. Bueno, los chicos en Chilecito fueron citados a las 8, pero desfilaron a las 12:30. Ah, no. ¿Te imaginas los papás? Ah, porque los que parece que llegaron tarde fueron son ellos. Claro, ellos. Y claro, yo también lo bucheo, ¿qué quiere que le diga? Y claro, los chicos, ¿te imaginas el frío que hace en Chilecito? Encima estuvieron parados. Parece una falta desde de respeto, muy temprano. Sergio, que los chicos, pero no los chicos, es una falta de respeto cuando algún acto está programado Lázaro para una... Lázaro, ¿vio que me... Mira, Lázaro Fonsalida, me dijo Nicolás. Pero Nicolás tiene un nombre en el medio, me parece. Ya lo vamos a averiguar. ¿Lázaro Nicolás? Exactamente. Bueno, Lázaro Fonsalida. Yo que no soy yo. Bueno, el tema es... Bueno, pero yo les digo... Da bronca. Vos podés retrasarte media hora, 45 minutos, una hora. Da bronca. Pero y encima que a esperar a los funcionarios, una falta claro, total de respeto. Te imaginás que parece que, claro, tanto bueno los papás como la gente que estuvo ahí participando se enojaron mucho porque, lógico, ellos están muy de temprano y estar ahí soportando el frío de pie y lógicamente incluso dice que hubo chicos que parece ser que se han desmayado algunos de ellos. Pero seguro, Sergio, porque la mayoría toma el desayuno livianito, tempranito. Muy tempranito antes de las 8. Si tenían que estar a las 8 ahí, porque desayunaron muy temprano. Bueno, ahora no hay posibilidad de comprar algo. El intendente dijo que los que abuchearon la jornada son gente de el sector de Rejal. Que los mandó Rejal. ¿Sí? Bueno. Parece ser que él es el responsable, dijo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, el tema es que habló Rejal después, ¿no? Lógicamente respondió a las acusaciones de Fonsalida y dijo el exintendente que los dichos por el jefe comunal, que acusó justamente a su grupo, es la incapacidad para efectuar una autocrítica de cómo le va y de lo que está pasando en Chile. O reconocer que estuvieron mal. O que estuvieron mal, dice. En vez de echar culpas, el municipio debió preguntarse qué pasó, que el acto fue mal organizado y que debe ser respetuoso de la gente. Hay que tener, dice, una mente muy chica para pensar que un grupo político puede arruinar un acto donde hubo miles de personas. Uh-huh. Solo una persona que actúa mal puede pensar mal. Buscando un culpable, no se cambiará el humor social. En el acto, dice, había papás, no había regalistas ni beberistas, ni de ningún sector, ya que era un acto cívico, obviamente, era el Día de la Patria. Bueno, acá el gobernador llegó temprano, más allá de que el acto se... ¿Quién dice? Que acá digo el gobernador, si bien los chicos fueron citados a las 8 de la mañana, el gobernador aquí estuvo dentro todo tempranito. Pero fue a las 10, 9:30. Claro, pero por eso digo, se retrasó un poco, pero también hubo muchísima gente acá. Fue, claro, aparte fue era un acto que muy especial. Claro, No quiero minimizar lo que pasa en Chilecito, pero desde las 8 hasta las 2:30, mucho tiempo. No más si no estaban los funcionarios, algún representante tendrían que haber elegido como para que los actos comiencen un poco más temprano. Más temprano. O si entrar los chicos más tarde si el acto iba a ser más tarde. Muy mal, un tirón de orejas. Así es. Bueno, Carlos Vega, estamos contigo nuevamente en contacto, te escuchamos. Muy bien, Sergio, hace instantes, Mercado, secretario general de la Unión Docentes Argentinos en la provincia de La Rioja, se encontró, tuvo una reunión con el ministro de Educación, Walter Flores. Aquí Mercado nos detalla los puntos, ¿no?, que están tratando en estos momentos junto al ministro de Educación. Tratar el tema de referidos a la caja complementaria, de la visita que vamos a tener a la gente de González en la caja, y vamos a tratar también los procesos de nivel medio, a ver cómo está yendo. Se están avisorando soluciones, digo, para todos los que están haciendo una. Uno está trabajando en función de la demanda de los docentes y de lo que nos llega al gremio. Nosotros avisoramos siempre un buen puerto, lo que sí vamos viendo a medida que van surgiendo la problemática, cómo las vamos solucionando. Después de esto, ¿cuál es el posicionamiento, ¿no?, que está mostrando el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación en este momento, a través del ministro Flores, está tomando una buena predisposición al diálogo con la UDE. Vamos a ver qué es lo que resulta más adelante. La palabra de Roberto Mercado, secretario general de UDA, momentos antes de ingresar a esta reunión que en estos instantes se está manteniendo con el ministro de Educación, Walter Flores. Muy bien, gracias Carlos, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hoy, Marta, llega la gente de Showmatch a Villa Unión. Así es, Sergio, ¿se acuerda que estuvieron convocando la gente? Puede participar la gente de esa zona, de acá de Capitanes, en que había muchos interesados que quisieron anotarse, pero bueno, yo lo había explicado... Luis Plana.